che tutto è fuite. Io non vengo con lo mare, siendo il pirata Madrid. E dentro mi canta le cum, ai non diviso terra firme. E mi loro che sta mudo, già non entiendo lo che dice. Llego con canto de sirena, demasiado rompor vena. Yo me muero de la pena, tengo miedo a despertar. Y bajo la luna llena, ya apurando esta botella. Ay, brindo por los malos ratos que tú me has hecho pasar. Y soy yo, yo un corsario solitario y busco un puerto. Allí en las rocas encallé y perdí allí el tesoro más valioso que encontré. Y no pasa yo una noche llena que no piense en ti y en todos los tesoros que contigo compartí. Cuando me siento solo, yo cojo mi condo y lloro. Y yo me refugio en el mar. Y busco entre las olas de mil aventuras locas para izar la vela y volver a navegar. Y soy yo un corsario solitario y busco un puerto. Mala malo, quiere malo, márcame mi camino que ya va a ser de palo. No llego a la playa, mi bota se encalla. Me toque en la arena, siempre se mi toalla. Me quedé perdido con mi luna lunera. Siento mi camino de huellas en la arena. No quiero tesoro, no quiero sirena. Quiero el cariñito de mi niña morena. Y ron, ron, ron, la botella de ron.